Sin verte sé que eres la lámpara del cielo, antorcha que ilumina las grutas subterráneas, el pozo azul y ciego que forman las gargantas, el fuego que en las grietas que tienen las montañas asoma y ruge y tiembla y purifica. Le diste forma al cosmos, viniste a modelar las cordilleras con la línea redonda de tus labios, y aún sigues enfoscando con tu aliento la atmósfera y los mares. Jamás te he visto, y nunca he sabido de tu cuerpo o de tu voz, pero sé que estás ahí, agazapada, detrás de cada cuerpo que palpita, detrás de cada amante que gime en la penumbra, detrás de cada niña y detrás de cada insecto. Así que manifiéstate, señora, hermana, madre, perra, cadena, piedra, llama, idioma, estrella, víspera, salmuera, estalactita, luciérnaga, marabunta, como quiera que te llames, dueña mía. Alúmbrame el camino, enciéndeme la carne, regálame los ojos, que tu santa saliva esta noche me ponga al fin la luz.